lleve. Después de la caja negra, compadre, pero que más nada se lleve. Lo más importante y que goce de buenas mujeres. Ay, que tarde o temprano muere su viene. No saben que se los hace. Que tarde o temprano muere su viene. No saben que se los hace. El que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo.